Buenas tardes a todos. Iniciamos el pleno convocado para el día de hoy. ¿Hay quórum suficiente para la celebración del pleno? Excusa su asistencia al concejal Franco Llovera. Y pasamos a tratar los puntos que están enunciados en el orden del día, siendo el primer punto de orden del día la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, que corresponde a... al acta de celebrar el 8 de noviembre. De la alcaldía quisiera modificar el punto número número 11, premio Sierra Norte, que de una manera demasiado escueta lo tomó nota la secretaría, y de alguna manera quisiera también diferenciar lo que era el premio Sierra Norte y lo que era hacer un homenaje a vecinos significativos de este municipio ya fallecidos. Entonces quedaría así redactado. Los premios Sierra Norte fueron instituidos por el Ayuntamiento de Torremocha Jarama en el año 1992 con el fin de premiar a aquellas personas o instituciones que se han destacado por su dedicación, entrega y trabajo a Torremocha Jarama y a la Sierra Norte. Para el presente ejercicio 2018, pues el alcalde se propone se otorgue los premios Torremocha Sierra Norte 2018 a Comunidad de Madrid y en su representación a su presidente Ángel Garrido García, Ángel Díaz Mínguez y Amparo Ruiz Arreazú, así como aprovechar el acto de entrega de los citados premios para homenajear a título póstumo a Luciano Vargas Vega y Antonio Caridad Amo. Esta propuesta queda así en esos términos redactados y continuado a partir de ese punto se somete a votación y quedaría ya redactado como viene en el acta. ¿Alguna modificación más en el acta? ¿Se somete a votación? Yo no estuve, me abstengo. ¿Sí? Yo no estuve, entonces me abstengo. ¿Votos a favor? Tú tampoco estuviste, ¿no? Yo tampoco. ¿Sí? ¿Los abstenéis? Siguiente punto. Es correspondencia. Correspondencia es una notificación por parte de la dirección del área de conservación y restauración de la Dirección General de Patrimonio, por el cual se autoriza las actuaciones previas en el espacio interior de la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol en el término municipal de Torremocha Jarama, debiéndose incorporar las siguientes prescripciones: la idoneidad de colocación de los vinilos mateados en la cara interior de los vidrios ubicados en los arcos que quedan pendientes hasta la realización de prueba in situ. Se comunica el comienzo y final de las actuaciones presentando un informe final descriptivo del proceso de las obras y su estado de intervención. Las obras consisten en quitar las arcadas de hierro y pintarlas con color, no sé qué tipo de color, pero que pintar las ventanas, las puertas de la iglesia. Se quitarían las arcadas de hierro tanto del exterior como del interior de la iglesia. Está previsto que la financiación de esta actuación, que ha importado unos 15.000 euros aproximadamente, sea financiada directamente a través del obispado. He hablado con don Manuel y está previsto el inicio de las obras después de las fiestas de Navidades, a partir del 6 de enero. En acción de decretos. Los decretos dictados de la última, del último pleno del ayuntamiento, los siguientes: decreto 316, licencia de obra menor, calle UCEA número 33, importe de 50 euros. Decreto 317, modificación de presupuesto, tasas de actividades deportivas. 318, resolución, inicio expediente sancionador. 319, convocatoria junta de gobierno local el 8 del 11. 320, convocatoria junta de gobierno local el 15 del 11. 321, resolución, inicio procedimiento sancionador. 322, empadronamiento de María López Sánchez, calle Canal Sal Segunda, número 38. 323, empadronamiento de María Carmen García Iruela, a la calle Canal Sal Segunda, número 38. 324, empadronamiento de Silvia Pérez Miguel, en el citado domicilio anteriormente dicho. 325, empadronamiento de González Rubio Núñez, también en Canal Sal Segunda, 38. 326, empadronamiento de Luz Valencia López, de la calle Canal Segunda, número 38. 327, empadronamiento de Emilia Santa María Oanza y Gregoria Sanchinchón, de la calle Canal Segunda, número 38. 328, empadronamiento de Marta Seraceda Martínez López y Oscar Martínez Esteban, calle Laguna Baja, número 4. 324, empadronamiento de Esteban Bouso Serrano, Avenida Argentina, número 62. Decreto 320, modificación presupuesto número 13, mejora de seguridad piscina. Decreto 331, solicitud de autorización, cámara de vigilancia. Decreto 332, convocatoria a Junta de Gobierno Local, 22 del 11 de 2018. Decreto 333, convocatoria a pleno ordinario para el día de hoy. Y, por último, decreto 334, resolución, inicio, procedimiento sancionador. Siguiente punto es aprobación de definitiva ordenanza. Con fecha abril de 2018 se procedió a la publicación de la ordenanza correspondiente de recogida de residuos. Dicha ordenanza se aprobó provisionalmente por fecha el 15 de marzo, del pleno del 15 de marzo. Se ha tardado bastante en traerla a su aprobación definitiva para que consensuar de alguna manera con todos los agentes de la Comisión de Residuos el consenso de redacción final de la ordenanza, y una vez concluido ese proceso se procede a traerlo a su aprobación definitiva. Por lo tanto, se propone al Pleno la aprobación definitiva de la ordenanza de residuos y su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. ¿Votos a favor? ¿Pleno fue el día? 8. El punto siguiente es la aprobación de medidas adoptadas a la Comisión de Seguimiento de Sostenibilidad. El día 8 de noviembre tuvo una reunión la Comisión de Sostenibilidad con la asistencia del responsable de la Mancomunidad del Valle Norte de Lozoya, y en esa reunión se sacó una serie de conclusiones que han sido transcritas de manera muy resumida en las siguientes 13 propuestas. En el pleno de ese mismo día, a preguntas del concejal de Franco Llovera, en relación con las medidas a adoptar, se puso en manifiesto esta aprobación de estas resoluciones, pero quedaron dentro del contexto de ruegos y preguntas, y yo quería que tuviesen una labor ejecutiva en cuanto a la aprobación por parte del pleno del ayuntamiento. Me hubiera gustado haber traído también una valoración económica, como así se lo pedí a la técnico de desarrollo local, que está responsabilizándose del cumplimiento de estas ordenanzas, haber traído una evaluación económica de lo que supone estas medidas que vamos a adoptar. Pero ante la imposibilidad poderlo comunicar, pues procedo solamente a enumerar las 13 propuestas que se van a remitir, se van a exponer al público en el boletín en el periódico de esta del mes de diciembre, ¿no? Mes de diciembre, y que también habrá un orden de prioridades a la hora de llevarlas a cabo. Procedo a su lectura. El primero es cierre del vertedero de restos de vegetales y podas en el camino de Patones, con la instalación de un cartel indicativo que se indica dónde tienen que realizar los vertidos. Instalación de un punto de recogida de residuos domésticos, cubo verde y amarillo en 5 puntos a lo largo de la organización del retiro. Se van a crear muchos más puntos que no sean los puntos limpios existentes. El cambio de uso del punto limpio de la calle Hispanidad, que cruce con el camino de Patones, para dedicarlo a un espacio infantil, lúdico, y que rompa el concepto que existe en la actualidad de vertido incontrolado. Cierre del camino de acceso al punto limpio actual con instalación de contenedores de uso doméstico. Lo que es el acceso al camino del punto limpio, helipuerto y parque emergencia, se va a cerrar en lo que es la acera de la calle, creo que es la calle Hispanidad, y se abrirá exclusivamente cuando se abra el punto limpio. Se pondrán los cubos para residuos domésticos y el punto solamente se abrirá cuando haya personal municipal que tenga abierto el punto limpio. En clases de formación al responsable del punto limpio, registro de vecinos que utilizan el punto limpio, nombre, apellido, DNI, materia que deposita, compra de cubos para el casco urbano, la cerrada y Tomillares. Ya hay eso, Álvaro, ha visto un presupuesto de 2.000 y pico euros, ¿no? De eso se ha dado ya el visto bueno con presupuesto del 2019. Cierre del vertedero de los Tomillares y puesta en funcionamiento del servicio de recogida puerta a puerta. Hay una carta ya que está firmada por mí y estaba pendiente de que estos puntos sean aprobados en el pleno de hoy para que una vez limpiado todo lo que hay en el vertedero de Tomillares, se proceda a Álvaro al cierre del mismo y se entregue una carta a todos los vecinos con el teléfono de contacto de la mancomunidad para que cuando tengan algún tipo de vertido que no sea residuo, que no sea vertido de uso doméstico, como podas o escombros, se avise al teléfono de la mancomunidad que proceda a su retirada. Fino que es una experiencia que queremos ver cómo funciona, pues si se puede hacer extensible a más zonas del casco urbano, pero vamos a empezar con la organización Los Tomillares para este tipo de nueva modalidad del servicio de recogida de residuos. Instalación de elementos protectores en los puntos de recogida de residuos, en los puntos que tenemos, sobre todo en el casco urbano, donde están los contenedores, poner unas vallas metálicas o unas empalizadas de madera para que de alguna manera queden protegidos los cubos, no se muevan y los posibles vertidos queden por detrás de esas empalizadas de madera o de hierro que se hagan para que queden de alguna manera mucho más discretos y no se vierta por el exterior de la vía pública. Puesto en funcionamiento de las cámaras de vigilancia, hoy llevamos en el orden del día, hoy llevamos un punto para su puesta, para su legalización. Publicación de la ordenanza de residuos, en la que hemos aprobado hoy en el pleno. Campaña de sensibilización puerta con puerta con encuestas sobre el funcionamiento del nuevo servicio de residuos. Y por último, como número 13, designar a la trabajadora técnico que tenemos, que se va a la ADL, para que cumpla y haga cumplir el funcionamiento y puesta en marcha de todas estas medidas. Son las 13 medidas. Me imagino que podría haber alguna más, pero que de alguna manera partimos de esta propuesta. Esperemos que funcione y esperemos que resulte. ¿Algunos comentarios? Lo sometemos a votación. ¿Votos a favor? Acuerdo de cesión piso o asociación ayuda a refugiado. Como sabéis todos, el piso que en su momento fue cedido a la asociación en la calle Torre Laguna número 11 ha sido... Hay un contrato de cesión de uso con los usuarios que había en su momento y que de alguna manera han pasado los dos años que de compromiso, de seguimiento y control por parte de la asociación. Por lo tanto, se propone la habilitación de otro piso para que se pueda acoger una familia y mantener ese apoyo que desde el Ayuntamiento de Torremocha queremos brindar a familias desfavorecidas y a familias con problemas de habitabilidad y problemas de toda índole. La propuesta que hay es, por parte de la alcaldía, la cesión de uso de la vivienda municipal en la calle Calle Isabel II, número 28, bajo centro. Hay una petición por parte de la asociación, por parte de la presidenta de María Dolores Hernández, y que nos piden la cesión de uso de esa vivienda para destinarla durante dos años a vivienda familiar en situación de desamparo. Tienen ya una propuesta de una familia con cuántos miembros. Abuela, tres, Andrés y dos, cinco miembros. Y otro de siete. Para entrada a primeros de... Pues ya para los que vienen. Pero no para diciembre. ¿De qué país son? Parece que es de Sudán. Como que el papel de Sudán sabe que está en guerra. Hay un Sudán rico y un Sudán pobre. Y como natural... Vienes del pobre, claro. No lo sé. Pero hace años. Y vienen directamente de allí. ¿Eh? Que vienen de Sudán o ya están por aquí. Están por aquí, pero no hace mucho tiempo. Va a ser más difícil que mejor. Creo que, bueno, de nuestra labor de generosidad y de acogida, pues siempre ha sido. Llevamos 10 años acogiendo a un grupo del pueblo saharaui todos los veranos, dos meses todos los veranos. Este año también han estado entre nosotros y de alguna manera pues ser solidarios con la gente necesitada, y más cuando hay una asociación de acogida a los refugiados organizada con recursos económicos y que de alguna manera también nos descargan a nosotros del seguimiento y del mantenimiento de esa familia, pero solamente nuestra labor es la cesión gratuita de la vivienda. ¿Algún comentario? ¿Los sometemos a votación? ¿Votos a favor? Carlos, una pregunta, Carlos, perdón. Has dicho que el piso de Torre Laguna 19, o sea, el que tienen los antiguos, está en cesión de uso, o sea, no está alquilada. ¿Cesión de uso? ¿Gratuita? No. ¿Cesión de uso con canon? Con canon, con 200 euros. ¿Y eso no es lo mismo que un alquiler? No. Vale. Es el concepto de arrendamiento de tu autoridad municipal y la cesión de uso es un arrendamiento, pero con otro tipo de terminología y las palabras que nos vienen a nosotros mucho más, dadas las condiciones que tenemos esa vivienda. Por la propiedad. Vale. ¿Lo sometemos a votación? ¿A favor? Hacemos un convenio luego, ¿no? Se aprueba también el convenio de colaboración que va a haber entre la asociación y el ayuntamiento, en el que quede de alguna manera quedan fijadas los compromisos que tiene la asociación con respecto al seguimiento y el funcionamiento de este proyecto. Siguiente punto. Designación juez de paz. Con este punto llevamos dos plenos dejando sobre la mesa por la falta de interés que también lo entiendo que es lógico por parte de interés de los vecinos en ocupar un puesto que no tiene ningún tipo de responsabilidad, ni de protagonismo, ni de nada. Y como juez de paz sustituto, hay un juez de paz que sí que tiene su importancia y tiene su movimiento, si tiene su funcionamiento muy articulado, sobre todo por la cantidad de bodas que hacemos, que es una de los trabajos y de la documentación que más se firma. Y como juez de paz suplente se ha ofrecido Josefina Galindo Díaz. Entonces la propuesta que hay de... ¿Tú te abstienes? No, sí. No, que no me entero de nada. Tú tienes que abstenerte, claro. Entonces, la propuesta que hay es la designación como juez de paz suplente a Josefina Galindo Díaz. Y proponer este nombramiento al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que es la que tiene que proceder a su nombramiento oficial. Yo sé que te río. Que ya lo sabe, ¿no? Sí, ya lo sabe. Votamos. Se somete a votación, votos a favor. Y una abstención. ¿Y? Abstención. No. Yo he votado a favor. Ah, has votado a favor. Una persona que quiere ser votada para sustituta. Que nos ha costado. Informe de alcaldía. Punto siguiente. Punto décimo. Dar cuenta de la modificación de titularidad de las 20 viviendas que hay en la plaza de arquitecto Juan Blasco. Ha pasado de Interregeco SL a favor de Inmuebles Cabeiro SL. Esta entidad lo que ha hecho es mandar ya un escrito a todos los inquilinos según la fecha de contrato, dándoles un plazo de X tiempo según las fechas del contrato, desde últimos de este mes al año 2019, para que con la rescisión de contrato. A nivel personal, hablando con el consejero delegado, van a hacer una tasación del edificio y una propuesta de venta a los interesados. No se va a echar a nadie de los pisos que estén pagando y estén con el alquiler al día. Y eso es lo que nosotros en esa línea vamos a apoyar, a intentar mantener los alquileres, que esté la gente pagando, y el resto pues o se pone al día económicamente de pago o los tendrá que desalojar, como es normal que la gente que no pague no puede estar en una vivienda. Así que es un poco, cambia un poco la información inicial que había, que se había sido comprado por un fondo de inversiones, y es la misma, el mismo consejero delegado que estaba en Interregeco, es el que está ahora en la empresa de inmuebles Cabeiro SL. De ayuntamiento apoyaremos a aquellos que hayan pagado y no dudaremos o no pelearemos por aquellos que no están al día de los alquileres. ¿Sí? ¿Puedes explicar un poco? O sea, lo que van a hacer es rescindirles el contrato de alquiler y volver a hacerles otro contrato nuevo. Aquellos que estén con al día. Con unas nuevas condiciones. Entonces, a los que estén al corriente de pago. Uh-huh. Y los que no estén al corriente de pago se les adjudicarán. En paralelo se les hará una oferta económica de valoración para que aquellos que quieran comprar el piso lo puedan comprar. En cuanto a información más de la alcaldía, si quieres informar de la reunión con la delegación del gobierno del otro día. El pasado lunes tuvimos una reunión con el delegado del gobierno y el coronel, no me acuerdo, y se trató el tema de los efectivos de la Guardia Civil, que actualmente el cuartel de la Guardia Civil puede tener hasta 20 efectivos y solamente hay 15. Entonces los alcaldes de los pueblos de que pertenecen al cuartel, la demarcación, de la demarcación, pues solicitaron una ampliación de esos efectivos, que nos comunicaron que probablemente de aquí a marzo se cubrirán 3 plazas más, y también se habló de la posibilidad de arreglar las instalaciones del cuartel de Torrelaguna, que está bastante viejito, pero tampoco nos dieron ninguna respuesta sobre eso. Esto va a haber una visita del día 24 de enero. Se comprometió a que el 24 de enero, jueves creo que es, sobre las 12, pues probablemente haya una visita al cuartel y que se haría extensible no solo a los pueblos que pertenecen a esta demarcación, sino a todos los pueblos de la Sierra Norte. La semana pasada también vino el viceconsejero de Empleo, una reunión con todos los alcaldes de la Sierra Norte en Buitrago, acerca del plan de empleo, el nuevo plan de empleo que va a haber para el año 2019 para municipios de menos de 2.500 habitantes. Van a seguir sacando las mismas líneas de subvención como estos años pasados, parados de larga duración, cualificados sin cualificar, jóvenes de menos de 30 años cualificados sin cualificar, pero de cara al plan de despoblación, como aportación de esa consejería, van a haber una nueva orden con 3 aspectos importantísimos. La nueva orden va a salir a posteriori del plan ordinario para el mes de abril y desaparece lo que es parado de la graduación. En vez de 6 meses va a ser de 1 año y entrará la figura de coordinador. Entendemos que no quieren que vuelva a aparecer la figura de ADL, pero que el coordinador sería una especie de ADL para coordinar toda la gestión del programa, y entiendo que mucha más gestión que el ayuntamiento pueda encargarle. Esas 3 medidas son las que de alguna manera modifican y que nos da pie para que personas que estén en el paro no tengan que esperar 18 meses para volver a ser contratadas. El pasar de 6 meses a 1 año, que es ya un tiempo más que importante a la hora de poder ayudar a gestionar muchas facetas y muchos servicios municipales, y manteniendo también las horas de formación, que pasarían de 90, que ahora son 6 meses, pasaría a 150 horas de formación transversal. Dar cuenta también que el lunes pasado se firmó con la Comunidad de Madrid el convenio del Plan de Regeneración Urbana, que es la segunda fase del 2013-2016, para 100 viviendas más, y entran todas las nuevas calles que habíamos incorporado nosotros el año pasado, que eran La Cerrada y la Urbanización Tomillares, y entra también otro municipio más, que es Madarcos, y saldrá la convocatoria, esperemos que salga publicada pues la semana que viene, con 3 meses de tiempo para la presentación de solicitudes. Añadir un poco de cara a la información de los vecinos, que aquellos mayores que quieran acceder a esta línea de subvenciones, en el próximo plan 2018-2021, que saldrá el año que viene, los mayores de 65 años tendrán una subvención de un 70% de subvención. Quiere decir que es un poco prevenir para aquellos que quieran ahora incorporarse a este plan, informarles para que esperen al siguiente plan, donde la subvención va a ser muy considerable a la hora de personas mayores. También pasarían, en vez de 11.000 euros, pasarían a 12.000 euros las subvenciones normales. Y de información no tengo más que informar. Me quedarán algunas cosas, pero no tengo más, no puedo más. Los ficheros. El siguiente punto es asuntos urgentes. Primero, declaración de asuntos urgentes, son tres puntos. Se van a proponer como declaración de urgencia la creación de ficheros de titularidad pública para la puesta en funcionamiento de las cámaras de videovigilancia. La segunda es la dedicación de uso de una parcela municipal para la plantación experimental de pistachos. Y el siguiente punto que se trae es la aprobación del inicio de expediente de venta de una parcela en el polígono artesanal situada en la calle Torreate número 7. Se somete a votación la declaración de urgencia para la tramitación y aprobación si procede de estos tres puntos. ¿Otro favor? Vale. El punto es la propuesta al Pleno de la creación de ficheros de titularidad pública. El artículo 20 de la Ley Orgánica 15.999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal establece que la creación, modificación o supresión de los ficheros de las administraciones públicas solo podrán hacerse por medio de disposición general publicada en el Boletín Oficial del Estado o Diario Oficial correspondiente. Se deben de indicar una serie de las finalidades, las personas, los colectivos, el procedimiento. Entonces, por lo tanto, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, crear el fichero incluido en el anexo, en cumplimiento del artículo 20 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y el Real Decreto 1720, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. El fichero que se recoge en el anexo se regirá por las disposiciones generales e instrucciones que le sean de aplicación y, en cumplimiento del artículo 55 del Reglamento, el fichero será notificado para su inscripción en el Registro General de Protección de Datos, que es la Agencia de Protección de Datos, en el plazo de 30 días desde la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Entonces, lo que el fichero de nueva creación, identificación del fichero, videocámaras, la finalidad y usos previstos, captar y grabar imágenes en Avenida de Hispanidad número 1, calle Canal de Isabel II, esquina Avenida de la Hispanidad, carretera Torremocha Uceda, esquina Avenida La Cerrada y calle Camino de Patones, esquina Avenida de la Hispanidad. El origen de los datos, indicando el colectivo de personas, personas físicas y vehículos que transiten por las citadas calles. La procedencia es la grabación de imágenes a través de videocámaras distribuidas por las calles que se citaron anteriormente. La estructura, imágenes de videovigilancia conservadas durante un mes en soporte magnético, clasificadas según la cámara, la fecha y la hora. El sistema de tratamiento es un fichero automatizado. Las comunicaciones de los datos previstos, no hay cesiones, a excepción de las previstas por la ley en el caso de infracción, falta o delito. Las transferencias internacionales previstas a terceros países no se prevén. El órgano responsable del fichero, he puesto a la alcaldía. El servicio de unidad ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, alcaldía, y el nivel de medidas de seguridad, nivel básico. Con este documento, en su publicación en el boletín, entendemos que damos por legalizadas la instalación de las cámaras y, por lo tanto, proceder a su uso para cuando se considere oportuno en cuanto a posibles sanciones por incumplimiento de normativas municipales. ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor? Cinco. Siguiente punto es la aprobación del destino del uso de la parcela municipal situada en el polígono 104, parcela 87, en el paraje Soto de Abajo, con una superficie de 30.703 metros para su plantación experimental de pistachos para transferencia tecnológica para toda la comarca. Se pretende que esa plantación sea un experimento a la hora de valorar la posibilidad de que las distintas variedades de pistachos que se van a implantar en esa parcela se adapten o acomoden a la tierra y a la meteorología del municipio. El resultado de este experimento pues dará pie a que vecinos del municipio y vecinos de la comarca puedan plantearse la posibilidad de este tipo de plantaciones, que todos entendemos que beneficia a los agricultores y que es de alguna manera el modificar las plantaciones normales de cereal, cuya rentabilidad económica está muy cuestionada, que todos lo sabemos, y meter otro tipo de productos que se adapten al suelo y a la climatología municipal y que puedan ser más rentables para su explotación. Disponemos de esa parcela, disponemos también de un servicio de, tenemos agua, orilla para que puedan ponerse un regadío, y son 750 plantas las que se van a plantar, y está previsto que sea para mediados últimos del mes de enero. Y esperemos que dé buen resultado. Creo que lo que queremos es que aprobar que esa finca va a ser destino por tiempo que sea necesario el experimento agrícola. ¿Y quién lo va a plantar? Hay una subvención por parte de Limidra, como se creó un grupo operativo que se llama Vera Madrid. Dentro de su grupo operativo se hizo un proyecto, se pidió subvención. Hay más fincas, creo que es en Talamanca, no sé, en Aranjuez hay alguna finca, y en Talamanca han visto hoy algo, ¿no? ¿O Álvaro? No, en Aranjuez. No todos los sitios, dentro de la Sierra Norte somos el municipio más al sur, porque a partir de aquí la climatología y la tierra no rinde condiciones. Y hay una subvención de 11.000 y pico euros que destinada a lo que es la plantación, lo que es la puesta del riego automático y lo que son los trabajos de laboreo del terreno y poda, etcétera, etcétera, durante 3 años. ¿Pero quién lo va a hacer? Se encargará a gente del pueblo o a empresas que no es una persona que tenga interés en hacerlo, sino que la propia administración es la que encargará los trabajos. El ayuntamiento colaborará y en algún momento colaborará a la hora de facilitar las posibilidades de con los contactos necesarios, la facilitar lo que es el regadío, el riego, lo que es la cometida de agua a la finca, de cara al riego automático se necesita una instalación con pilas para que pueda cortar y poner en marcha el automatismo del regadío, y ahí de alguna manera a nivel de trabajadores echaremos una mano, pero a nivel de lo que son todo de compra de material son financiados por Emidra dentro de este programa que se llama Vera Madrid. Y si es de regadío, ¿cómo se va a poder cambiar del cereal a esto? O sea, digo a largo plazo, ¿no? Como has comentado, nosotros lo que tenemos sobre todo es secano. Que a largo plazo nos dediquemos a plantar pistachos y es una plantación de regadío, es un poco complicado. Cuando llegue el tiempo, pues lo hacemos todo regadío, veremos cómo funciona. Claro. Sometemos a votación este destino de uso de la finca. ¿Otro a favor? Por último, hay una renuncia del contrato de alquiler de la nave sita en la calle Torrente número 7. Nos deja libre la se rescinde el contrato de alquiler que hay con la empresa adjudicataria y por lo tanto queda libre la nave y el ayuntamiento, dentro de intentar aminorar la carga deudora que tiene, pues sacamos en venta la nave y como primer paso es el inicio del expediente, de aprobar el inicio del expediente de enajenación. En el próximo pleno se traerán los pliegos para hacer el correspondiente subasta. Sí. La correspondiente subasta y que puedan acceder todos los aquellos que estén interesados. ¿Cuál es la nave? ¿Quién está ahora mismo en esa nave? Es la de brotes orgánicos. Sí, sí. ¿Y ellos, no eran ellos los que tenían intención de comprar, Carlos? ¿No? ¿No se dijo en un pleno alguna vez? Sí. Que, sí, pero se hemos ofrecido y no. Y han dicho que no. Por lo tanto, se somete a votación el expediente de enajenación de la nave sita en la calle Torrente número 7. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? En contra. Sí. No hay más dentro de los asuntos urgentes, por lo tanto pasaremos al punto de ruegos y preguntas. Por parte de los concejales, ¿algún ruego o pregunta? Sí, yo quería preguntar por una ejecución de desarrollo vial que en una junta de gobierno. Es que se lo he estado preguntando a Pilar, sí, y le he dicho que te lo pregunte a ti porque no me lo has sabido explicar. ¿Y es? La certificación esa que aprobamos del desarrollo de los viales de Carlos Díaz. Ah, eso es dentro. Eso es de subvención. Sí, eso es dentro del programa de regeneración y renovación urbana. Hay una subvención de 2.000 euros por cada vivienda que es rehabilitada. ¿Sabes? Por cada vivienda rehabilitada nos dan 2.000 euros. Tengo por hacer un poco historia de. Entonces nos han dado, hemos rehabilitado 20 viviendas, nos han dado 40.000 euros de subvención. Esa certificación son 20.000 euros y comprende una serie de actuaciones de mejora del viario público. Me suena a mí, por ejemplo, a nivel de señalización, lo que son los badenes asfálticos que se han colocado en distintas partes del municipio. Hemos señalizado todo lo que son las líneas del parking, de los parking, y entiendo, Álvaro, que hay más cositas que a mí se me pasan. Entonces se puede pasar la certificación. Y eso se hace lo hacen los trabajadores del ayuntamiento. Lo han hecho hecho. Claro, porque la certificación consiste en que se le paga a alguien, o la certificación es simplemente el gasto, certifica que se ha ejecutado eso y que se ha gastado ese dinero. Con cargo lo hagan los trabajadores del ayuntamiento, lo haga otra empresa. Vale. Dentro de ese plan estaba el cambio de la marquesina, de ubicación también. Había también, que no sé si se va a hacer al final, había una especie de templete de madera en el acceso al colegio, para dignificar esa entrada. Y hay más cosas por ahí que son muchas. Todo lo que sea envejecimiento en el entorno y el casco urbano. Con cargo a esa línea de subvención. Vale, y luego tenía otra pregunta. ¿Sabemos si la iglesia de Torremocha ha sido inmatriculada? Es decir, si el arzobispado de, supongo que Alcalá de Henares, ha registrado en propiedad la iglesia. No lo sé. No sabemos. ¿Está grabando? Sí. No sé, pero que te cojo la pregunta y te lo digo. Vale, es que eso es coger ir al registro de la propiedad y pedí la nota simple de. De la EMA. ¿Alguna pregunta del público en general? Mira, Juli, tú que es el primer día que vienes. Bueno, déjate. Pues si no hay ningún tipo de intervenciones, se levanta la sesión.